El sagrado libro del Corán los menciona antes que el cielo, las montañas e inclusive la tierra. Y cuando en el Corán Dios nombra algo antes que a cualquier otra cosa, por algo es. Esto es Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y os damos la bienvenida al vigésimo episodio de Zafarrancho en Gotas. Si sois nuevos oyentes, os diremos que estáis escuchando un spin-off del programa Zafarrancho Podcast, en el que tratamos historia militar de manera personal, subjetiva, informal y, como decimos siempre, de la forma más rigurosa que nos es posible. En el último episodio regular vimos algunos combates realizados en la zona más remota del desierto del Sahara, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En ese episodio prometimos ahondar en los grupos especializados en combate desértico, y mientras investigábamos sobre ellos, descubrimos la punta de un hilo que nos llevó por un derrotero desconocido, interesante, y que a la vez cumple una de nuestras tradiciones: hablar de vez en cuando sobre animales. Y por eso, el episodio de hoy versará sobre camellos. Los camellos y la guerra. La guerra y los camellos. También de la guerra sobre camellos. Tomando en consideración que tal y como veremos más adelante, los camellos fueron domesticados hace 5.000 años, no podremos detallar todas sus apariciones en campañas bélicas o de viajes, porque de eso también hablaremos, de su aportación en expediciones o rutas de transporte. Aunque nos centraremos más en la época contemporánea, como solemos hacer, daremos algunos saltos atrás en el tiempo. Para estructurar el episodio hablaremos sobre camellos y dromedarios, dándole una vuelta completa al mundo, de levante hacia poniente, comenzando y terminando en Australia. Una manera de abordar el tema como cualquier otra. Esperamos que os entretenga escuchar lo que hemos preparado tanto como a nosotros nos entretuvo estudiarlo. Antes de viajar a las antípodas, y para aquellos que no lo recuerden, diremos que la diferencia entre camello y dromedario estriba, básicamente, en las jorobas. Esto es simplificar mucho las cosas. Pronto ahondaremos sobre este asunto zoológico, pero por ahora nos será útil tener en cuenta que los camellos son los que tienen dos jorobas y los dromedarios una. Los primeros provienen de Asia Central y los segundos de Arabia. A partir de ahora, y a menos que lo especifiquemos, cuando usemos la palabra camellos nos referiremos a ambas especies. Bien, vayamos a Australia. ¿Existen camellos en ese país? Pues sí, existen. Y muchos. Muchísimos. Y no son originarios. Fueron llevados allí por los británicos como bestias de carga y sin ningún plan militar. El primer camello importado en Australia provino de las Islas Canarias. Corría el año 1840 y fue llevado hasta allá por John Ainsworth Harrock, un aventurero y explorador británico que buscaba tierras de labranza en el interior del continente. Para su búsqueda armó una partida expedicionaria que Harrock comandaba a lomos de su impetuoso camello canario. Desde su base en Penwortham, al norte de Adelaida, Harrock, con su escopeta terciada al hombro, partió hacia el norte, adentrándose en el desconocido y desértico interior continental. Cuando los exploradores recorrieron 314 kilómetros hacia el norte, llegaron al lago Torrens, que como casi siempre estaba seco. El lago Torrens es el segundo lago de Australia, cuando tiene agua, asunto que ocurre muy de vez en cuando, ya que las últimas dos veces que el lago ha tenido agua fueron en 1897 y 1989. En fin, cuando Horrock llegó al lago, estaba seco. Aprovechando una parada en el viaje, salió a cazar a lomos de su camello. El animal, tal vez por el calor o por la sal que cubría el lecho del lago, se sacudió así, como un perro mojado. ¿Y qué pasa si estás encima de un camello que se sacude? Pues que sales despedido. Cuando Horrock cayó a tierra, se le disparó la escopeta. El tiro le rozó la boca, volándole varios dientes. Un mes después, y ya de regreso en Pemberton, Horrock murió de gangrena. Cuentan que el camello atacó a dos personas más. Cumpliendo la última voluntad del explorador, el camello fue ejecutado. Pasaron más de 20 años para que otros camellos pisaran suelo australiano. Pero no fue uno, sino 24, importados de la India por Robert Burke y William Willis, para su gran expedición que tenía por objetivo atravesar el continente en un viaje de ida y vuelta de sur a norte. El 20 de agosto de 1860, 15.000 personas despidieron a los 19 aventureros que, además de los camellos, llevaban 23 caballos y 6 carretas cargadas con 20 toneladas de provisiones y equipo. Nada más partir, se rompieron 3 de las 6 carretas. Con la carga transferida a los camellos, la expedición avanzó poco a poco, perdiendo a medida que avanzaban hombres, material y animales. A un cierto punto crearon un campamento base en Copper's Creek, más o menos a un tercio del recorrido, y de allí Burke y Willis partieron como avanzadilla. 5 meses después, los dos hombres llegaron muy cerca de la costa, al sur del Golfo de Carpentaria, que es esa gran abertura en la costa norte de Australia. No pisaron la playa porque se interponía un gran pantano, pero técnicamente atravesaron todo el continente. El regreso fue aún más penoso que la ida, y cuando más muertos que vivos llegaron al campamento base, 4 meses después, sus compañeros se habían ido tan solo 9 horas antes. Con las provisiones que les habían dejado enterradas bajo un árbol, Burke, Willis y otro superviviente llamado King decidieron atravesar los últimos 240 kilómetros de desierto que los separaban del Monte de la Desesperanza, que era el primer enclave civilizado al norte de Melbourne. Vaya nombre para un lugar al que te diriges con lo que te queda de fuerza en el alma. Pero la mala suerte giraba alrededor de sus cabezas en sincronía con los buitres, porque sus dos últimos camellos murieron nada más reiniciar la marcha, así que los 3 regresaron al árbol y malvivieron gracias a la caridad de los aborígenes de la zona. Tiempo después, las partidas de rescate solo encontraron vivo a King, que el 15 de septiembre de 1861 se comportaba como el loco del pueblo en la aldea indígena. A pesar del trágico desenlace, la expedición de 1860 mostró a los australianos que el camello era una fenomenal bestia de carga, y gracias a su legendaria resistencia a la sed, una excelente montura en ambientes áridos. Por esa razón, entre 1860 y 1907 se importaron 15.000 animales, principalmente dromedarios, tanto árabes como hindúes. También compraron camellos bactrianos, traídos de China y Mongolia. Pronto veremos qué significa bactrianos. Junto a los camellos, también contrataron a miles de manejadores pakistaníes e hindúes, junto a algunos cientos de árabes. La conquista del misterioso y rudo interior australiano solo pudo efectuarse gracias a las caravanas de camellos. Las cargas eran de lo más variopintas, enormes y pesadas. Fábricas enteras fueron llevadas pieza a pieza desde los puertos del sur hasta donde se requiriese. Los camellos, tanto los importados como los criados en el país, siguieron utilizándose hasta que la motorización los hizo a un lado. En la década de los 20, un decreto gubernamental ordenó la destrucción de todos los camellos, pero los manejadores extranjeros, después de ver las primeras matanzas, se compadecieron de sus queridas bestias y los soltaron. Los camellos liberados se internaron en el desierto, se asilvestraron y prosperaron. Para 2008, y ya siendo 1 millón de individuos, eran considerados una plaga. A pesar de la oposición de una asociación de criadores e industriales de camellos que querían sacar provecho de ellos, el gobierno lanzó un plan gubernamental de control, igual al que hacen los canadienses con las focas. Después de controlarlos a tiro limpio, redujeron su población a 300.000 individuos. Esa es a grandes rasgos la historia del camello en Australia. Al final del episodio, cuando le hayamos dado la vuelta al mundo, regresaremos de nuevo a ese continente isla. Cambiando de escenario y zarpando desde el Golfo de Carpentaria, atravesaremos el mar de Arafura, el mar de Banda, el mar Zulú, el mar de Celebes y el mar de China Oriental para poner pie en Asia y formar parte de una de las caravanas más importantes y conocidas, la Ruta de la Seda. Normalmente asociamos caravanas a las que cruzan Arabia o el Sahara, y no a esas que, partiendo de China, llegaban hasta el mismísimo Mediterráneo. Pues sí, la Ruta de la Seda era recorrida por camellos, entre otras bestias, pero el camello era el preferido por su mayor resistencia y capacidad de carga. Pronto hablaremos de camellos enrolados en ejército, no solo hablaremos de bestias civiles, pero ambos sectores están íntimamente relacionados porque una caravana de camellos en un ejército se manejaba con los mismos procedimientos que expondremos a continuación. ¿Cómo se organizaba una caravana china para atravesar los 6.500 kilómetros que separaban Beijing de El Cairo o Constantinopla? En primer lugar, no se hacía de un solo envión. Se dividía al menos en 2 etapas. Aunque si nos metemos en la piel del animal, recorrer solo la mitad de Asia no es que fuera un gran consuelo. Para ir de este a oeste y viceversa, existían varias rutas. Una al norte de los Himalayas, otras a través de las montañas y otra al sur de ellas. Veamos ahora la organización de una caravana que iba desde China hasta Turkmenistán, atravesando el desierto de Gobi. Antes de iniciar el viaje, los camellos eran engordados haciéndoles comer y reposar. Para viajar, las bestias eran amarradas unas a otras, formando una fila de 18 animales a cargo de un manejador llamado La Lou Tuo De, que significa tirador o alador. La fila de animales se llamaba Lian. La labor de este hombre era la de tirar de la cuerda del primer camello, para que a su vez este animal tirara de los 17 camellos de la fila. Cuando decimos camellos, nos referimos a los de 2 jorobas, los bactrianos, originales del centro de Asia y muy acostumbrados a las distintas zonas climáticas que atravesaban a lo largo del viaje. La siguiente unidad, llamada Ba, estaba formada por 2 lian o filas. Los 2 manejadores de la Ba se ayudaban uno al otro durante el viaje, sobre todo para descargar los camellos de noche y volverlos a cargar en la mañana. Los La Luo To De debían fungir de manejadores, veterinarios, dietistas y protectores de sus animales. Y como no habían escuelas especializadas, adquirían esos conocimientos como aprendices de otros manejadores. Las caravanas de la Ruta de la Seda tenían 8 filas más algunos camellos extra. En total, unos 150 camellos estaban a cargo de un Xiangseng, que significa más o menos señor o capataz. El Xiangseng era siempre alguien con una larga carrera como manejador de camellos. El capataz tenía autoridad absoluta sobre la caravana, tal y como un capitán la tiene sobre su barco. Además de los manejadores y el líder, viajaban 2 cocineros y el dueño de la caravana, o en su defecto, su representante. Durante el viaje, la última palabra siempre la tenía el Xiangseng y no el dueño de la caravana. También podían llevar pasajeros de pago, que unas veces caminaban u otras iban a lomos de camello. Los La Luo To De trabajaban muchísimo por 3 comidas diarias y un mísero sueldo. Entonces, ¿por qué lo hacían? porque a cambio obtenían la mitad de un camello. No del animal, sino de su capacidad de carga. En kilogramos podían llegar a ser 300. El manejador podía disponer de ellos para hacer negocios. Si era sensato y administraba bien las ganancias, podía comprar un camello e incorporarlo en la caravana. Los más hábiles prosperaban, se hacían dueños de una o varias filas y se asociaban a la empresa de transporte o montaban una propia. Las caravanas chinas viajaban a la velocidad de un hombre caminando, por eso recorrían de 15 a 40 kilómetros diarios, dependiendo del tiempo y de la orografía, claro. Si el tiempo era malo, la caravana podía acampar durante días, esperando su mejoría. Por poner un ejemplo, una caravana tardaba de 3 a 8 meses en recorrer los 2.600 kilómetros que separaban las ciudades de Hohhot y Guncheng, al norte de China. En Asia Central existieron caravanas más rápidas. Nos referimos a las mongolas. Como todos sabemos, los mongoles eran legendarios por sus desplazamientos a lomos de cuadrúpedos. Para sus viajes de negocio seleccionaban camellos frescos de sus grandes rebaños, al contrario de los chinos, que solo los dejaban reposar un par de meses entre viaje y viaje. Además, los cargaban mucho menos, con un máximo de 122 kilos, y las personas iban montadas, no a pie. Si a esto le sumamos que viajaban de sol a sol, tenemos el CHL de la antigüedad. Lo que envíe hoy, lo entregaremos en 90 días. Garantizado. Durante esos largos y agotadores viajes, inevitablemente se producían pérdidas de camellos. Si por accidente o por envenenamiento al comer alguna planta dañina el camello no podía andar más, se arrodillaba y no se levantaba más. Eso constituía una gran pérdida, sobre todo si el animal era el único que la Luotode poseía. Los caravaneros no mataban al animal porque consideraban que era mal karma. Así que entristecidos dejaban al animal a su suerte. Los hombres del desierto llamaban a esto tirar el camello al gobi. La pobre bestia tardaba mucho en morir porque el camello es un animal sumamente resistente, como veremos en pocos minutos. Aunque no lo dijimos, cuando hablamos de la matanza de camellos en Australia de 2008 a 2011, lo mismo le ocurrió a miles de dromedarios australianos, que después de recibir un balazo disparado por un lejano cazador, el animal sufría una larguísima agonía que duraba días y días. Pasemos a algo menos desagradable. Hablemos del pelo de los camellos. Los chinos, listos, hábiles y prácticos como son, a partir de 1880 comenzaron a hacer negocios con el pelo de los camellos. A medida que los animales perdían su largo pelaje invernal, lo recogían para venderlo al llegar a destino. Pero esto de los pelos no termina allí. Años después, cuando los rusos blancos, los perdedores de la guerra civil rusa, se exiliaron al norte de China, enseñaron a los caravaneros el tejido de punto y el ganchillo. A partir de ese momento, algunos manejadores dieron un paso adelante hilando pelo de camello sobre la marcha. Para eso cogían un puñado de pelo y lo amasaban formando un largo churro. Luego le suspendían un peso y, haciendo girar el churro de pelo con su primitiva rueca, hilaban pelo. Con la madeja resultante, el La Luotode tejía calcetines sobre la marcha, tanto para ellos mismos como para vender al final del viaje. Así que, estimados oyentes, cuando llevéis a vuestro perro a la peluquería, pedidle el pelo a la veterinaria o al estilista canino. Una vez en casa, con una piedra, una aguja de ganchillo y mucha paciencia, podréis alardear entre vuestros amigos de calcetines de pelo de perro la próxima vez que os toméis unas cañas en el bar. Finalizada nuestra sección de Combate la crisis con Zafarrancho Podcast, y después de haber estado hablando un buen rato sobre camellos, poco hemos dicho sobre esos animales aparte de su resistencia a la sed y de que unos tienen una joroba y otros dos. Así que dedicaremos algunos minutos a estudiarlos. Lo primero que llama la atención es que los camellos prehistóricos se originaron en Norteamérica y eran del tamaño de un conejo. Con el paso de los siglos, esos bichejos evolucionaron y crecieron. atravesando dos istmos, salieron de su hábitat original. Cruzando el de Panamá, llegaron a Sudamérica, convirtiéndose en los actuales guanacos, alpacas, vicuñas y llamas. Los protocamellos también viajaron hacia el oeste y, después de cruzar el puente de Bering, antes de que quedara sumergido bajo el Pacífico, se diseminaron por Asia. Allí continuaron evolucionando mientras sus tatarabuelos se extinguían junto a mamuts, mastodontes y tigres dientes de sable. Los camellos actuales provienen de dos regiones muy específicas: la bactriana, que hoy es parte de Afganistán y Tayikistán. La otra, también muy focalizada, es la península arábica. El camello bactriano, o camello de dos jorobas, o simplemente camello, es el proveniente de la antigua región bactriana. El camello de una joroba, o dromedario, es el originario de Arabia. El dromedario es más alto y rápido. El camello es más bajo, lento, pesado y fuerte. Un dromedario pesa a lo sumo 600 kilos, mientras que un gran camello puede llegar a una tonelada, con pelaje estacional que le permite soportar el duro invierno de las estepas centroasiáticas. De ahí que los chinos usaran su pelo para tejer calcetines en verano, como contamos hace un rato. Antes de hablar sobre su interesantísima fisiología, hablemos un poco de su relación con los humanos. El hombre lo domesticó en Asia hace 5.000 años, y unos 1.500 años después en Arabia, más o menos hacia el año 1500 a.C. Los antropólogos aseguran que la vida en la península arábiga y en el desierto del Sahara no habría sido posible sin la ayuda del dromedario, al menos más allá de la orilla del mar. Además de transporte, este noble animal proporciona una carne muy digestiva, grasa, siendo la de la joroba la más apreciada, pelo, cuero y leche, en cantidades ingentes, ya que una camella puede dar hasta 14 litros diarios. Hasta su estiércol se aprovecha porque, mezclado con paja y puesto a secar, constituye un excelente combustible. Como animal de transporte, sus capacidades son impresionantes. Como es capaz de cargar hasta un tercio de su peso, un camello puede acarrear, dependiendo de la raza y de su tamaño, de 200 a 330 kilogramos de manera muy económica. Si recordáis el episodio regular que dio origen a este monográfico, cuando Leclerc quiso acumular gasolina para atacar el lejano oasis de Kufra situado en el centro del Sahara, por cada litro de gasolina debió gastar 10 en su transporte desde el lejano Golfo de Guinea. Por esa razón, cuando distribuyó el valioso combustible a lo largo de la ruta de ataque, utilizó caravanas de camellos en lugar de llevarla en camiones. Además de acarrear mercaderías y equipo militar, el camello es una excelente montura, siempre y cuando no seas propenso a marearte, ya que para caminar o correr, el animal no alterna las patas como los equinos. Las desplaza hacia adelante por parejas, las dos de la derecha a la vez, seguida de las dos izquierdas. Eso hace que su lomo bandee como un barco. Es por eso que desde siempre se ha llamado al camello el barco del desierto. Obviando ese mareante asunto, el animal recorre muchos kilómetros al día y, si se requiere, alcanza una gran velocidad. El récord registrado es de 65 kilómetros por hora. Ahora, señoras y señores, pasemos a la parte extraterrestre del animal, porque lo que vamos a reseñar no es asunto de este planeta, al menos para los que no somos especialistas en el tema. El camello tiene en sus patas unas almohadillas que se expanden actuando como las palas de nieve para evitar que se hunda en la arena, así como las patas circulares de un ovni. Y ya que estamos hablando de arena del desierto, pasemos a sus adaptaciones biológicas para soportar un ambiente tan inhóspito y seco. Todos sabemos que el camello puede resistir prolongados periodos sin beber agua, pero ¿cómo lo hace? Antes dejemos bien claro que el camello no bebe agua no porque no quiera, sino porque no la encuentra. Cuando se topa con un abrevadero, es capaz de ingerir 57 litros en un abrir y cerrar de ojos. Cuando tiene agua y comida en abundancia, su o sus jorobas se llenan y se yerguen. No es que se colmen de agua como establecen los mitos y leyendas, aunque cierta razón tienen, como veremos en un minuto. Lo que llena las jorobas es grasa, como nos pasa a los humanos con los michelines. Y ya que estamos con alimentación, debemos decir que aunque son herbívoros, en caso de necesidad son capaces de comer cualquier cosa. En el desierto arrancan hierbas tan saladas y secas que ni las mulas ni las cabras las probarían. También pueden masticar plantas espinosas. Si no encuentran vegetación, pasan a la carroña devorando la carne que quede o en su defecto los huesos y la piel. Y si el hambre aprieta, comen lo que encuentren, incluidas cuerdas, sandalias y hasta tiendas de campaña. Regresando a lo del agua que beben, ¿qué hacen con los casi 60 litros que beben de una sentada? Porque orinarla no la orinan, no señor. Su cuerpo transfiere mucha de esa agua a la sangre, aumentando su densidad y dilatando los glóbulos rojos. El camello es como un tanque sellado de agua, pero con patas. Prácticamente no transpira. Su epidermis está diseñada para sudar muy poco, y cuando no hay agua cerca, el camello eleva la retención de líquidos comiendo hierbas tan saladas que matarían a cualquier animal u hombre que las ingiriera. Gracias a eso aumenta la presión osmótica de sus células, evitando que pierdan agua. La ingesta de hierbas saladas le proporciona una resistencia adicional de 4 a 5 días. Otro mecanismo de resistencia consiste en su amplio rango de temperatura de confort. El camello puede resistir 7 grados de aumento de su temperatura corporal sin sudar ni sentirse mal. Uf, ¿no os da sed todo esto? A nosotros sí. Si perdonáis un momento. Bueno, otra fenomenal capacidad es la de limitar la expulsión de líquidos por heces y orina. Cuando falta agua, el camello no vacía su vejiga porque recicla su orina. Esto trae como consecuencia que se sobrecargue de toxinas, sobre todo si come hierbas venenosas o carroña, pero lo compensa haciendo que la urea producida por el hígado no sea filtrada por los riñones, desviándola al estómago para que vuelva a entrar en circulación. ¿Y las heces? ¿Las recicla? No. No llega tanto, aunque sí aprovecha algo de ellas, ya que su intestino grueso reabsorbe el agua que contienen. Al final los recuerdos que deja este animal sobre sus huellas son unas cosas que, aunque desagradables, son muy, muy secas. Hasta para el sexo son ahorradores de líquidos. El camello macho no, ese va así en plan, vamos nena, ahí te dejo eso. Pero la camella no. Ellas, como siempre, son mucho más listas que ellos. Como la ovulación implica pérdida de líquidos, la camella solo ovula si su cuerpo detecta inseminación. Si el macho no cumple su parte, ella no ovula. Si lo que hemos dicho hasta ahora no os parece cosa de otro planeta, escuchad lo que viene a continuación. Hace un par de minutos dijimos que cuando el camello tiene agua y comida en abundancia, almacena grasa en las jorobas. Pues bien, cuando las condiciones cambian y los buitres rondan encima de su cabeza, el camello metaboliza el hidrógeno de la grasa y lo combina con el oxígeno del aire. ¿Qué pasa si juntamos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno? Que obtenemos agua. Y eso es lo que hace este alucinante animal: fabricar su propia agua. Y lo hace muy eficientemente a razón de un litro de agua por cada kilogramo de lípidos. Esto pone los pelos como escarpias. Para nosotros son marcianos. Si a esto le sumamos que este ser es capaz de transportar un 35% de su peso corporal, tenemos el animal de carga y transporte de tropas perfecto para zonas desérticas. Ahora veremos la primera aplicación militar del camello en este programa. Para eso daremos un pequeño salto desde el centro de Asia hasta el sur, a la India. El Bikaner Camel Corp es una agrupación militar con 500 años de historia que, escuchad muy bien, estimados oyentes, aún perdura. Es el único cuerpo militar con camellos no protocolar aún activo. Otros países, entre ellos Marruecos, Jordania y Omán, tienen cuerpos de camellos para desfiles y actos oficiales, pero no para combatir. Omán tiene la única banda de música montada a camello del mundo, con tambores, trompetas y gaitas. Permitidnos un inciso para un aviso de servicio público. Atención, atención. La Banda Real de Camellos del Sultanato de Omán necesita profesores extranjeros de música de las especialidades de viento madera, viento metal, percusión, gaita y teoría de la música y piano. Las condiciones, como en todo país petrolero, son fenomenales. Alto salario, 50 días de vacaciones remuneradas, billetes de avión gratis para ir y venir al país de origen, y lo más importante de todo, aire acondicionado gratis. Asimismo lo colocan en la oferta. Aire acondicionado gratuito. Bueno, para aquellos interesados en ir a soplar la gaita sobre un bamboleante camello a 50 grados, colocaremos la oferta en nuestro blog. Recordad que este programa está siendo publicado en octubre de 2014. Lo decimos por si escucháis esto dentro de 10, 20 o 100 años. Después de nuestro tablón de anuncios de Zafarrancho Podcast, continuemos. La India, al estar al sur del centro de Asia y al este de la península arábica, muy pronto incorporó los camellos a su economía y sociedad, sobre todo en una región muy concreta, el actual estado de Rajastán, cuya mitad occidental está constituida por el desierto de Tan. En pleno centro de ese desierto está la ciudad de Bikaner, capital del antiguo Principado de Bikaner. La relación entre las gentes de ese lugar y los camellos se pierde en las brumas del tiempo. El cuerpo de camellos hindú actual nació en Bikaner hace 500 años y forma parte de la Fuerza de Seguridad Fronteriza, la Border Security Force, un gigantesco cuerpo militar parecido a nuestra Guardia Civil que resguarda las fronteras, en particular aquellas con Pakistán y Bangladesh. A finales del siglo XIX, el Maharaja Ganga Singh, que gobernaba Bikaner, aunque ya bajo el paraguas británico, modernizó el pequeño ejército del Principado convirtiéndolo en un cuerpo tan eficiente que no hubo guerra del siglo XX en la que el Bikaner Camel Corps no participara. Entre 1900 y 1901 formaron parte del cuerpo expedicionario británico que se enfrentó a los Boxers en China. Poco después, en 1904, los camellos hindúes viajaron a Somalia para apaciguar una rebelión integrista. En esa ocasión los camellos fueron usados básicamente como transporte. En 1914 volvieron a la región, Maharaja incluido, en el marco de la Primera Guerra Mundial. El Bikaner Camel Corps se opuso a los otomanos y Ganga Singh en persona disparó muchas rondas contra el enemigo antes de que sus tropas persiguieran a lomos de camello a los turcos en retirada. Tan destacada fue su participación en Oriente Medio que el Maharaja representó a la India en la Conferencia de Paz de París, aunque le negaron el voto porque su país no se gobernaba a sí mismo. Desilusionado, el líder hindú lanzó una importante advertencia en la conferencia, muy válida hoy día. Si de lo que se trata es de asegurar la paz en el mundo, es importante tener en cuenta que la India representa un quinto de la población mundial. En 1933, el ejército del Principado de Bikaner estaba constituido por los siguientes grupos. 1. Los lanceros de Dungar, que eran 342 jinetes a caballo y constituían la guardia del cuerpo del Maharaja. 2. El Ganga Risala, 466 soldados montados a camello, a los que los británicos terminaron llamando como The Bikaner Camel Corps. 3. La Infantería Ligera Sadul, formada por 619 efectivos. 4. Las Baterías Vijay, dos unidades de artillería a camello, la primera formada por cuatro piezas BL de 2,75 pulgadas, que era una versión mejorada del cañón de 10 libras de montaña británico. La equivalencia en milímetros es 70, es decir, que eran cañones en toda regla. La segunda unidad portaba cañones más ligeros. 5. Grupo de ametralladoras motorizadas. 100 hombres en camiones ligeros con 22 ametralladoras Lewis y 8 Hotchkiss. 6. Banda de música. Como vemos, en ese pequeño ejército los camellos no eran un complemento ni un medio de transporte. Eran parte fundamental de su despliegue y luchaban como cualquier unidad de la época. Por eso, cuando estalló la siguiente guerra, la de 1939, esa fuerza fue desplegada en Oriente Medio. Con la independencia, además del Bikaner Camel Corps, los hindúes armaron patrullas irregulares a camello para resguardar la nueva frontera con Pakistán. Pasado un tiempo, ambas fuerzas de camello fueron reagrupadas bajo el nombre del 13º de Granaderos, que combatió en las guerras de 1965 y 1971 contra Pakistán. A partir de 1975, las fuerzas a camello fueron transferidas a la nueva Fuerza Fronteriza, la Border Security Force, o BSF. ¿Cómo es la Border Security Force de hoy día? Si fuéramos los dirigentes de un país y del otro lado de la frontera existiera un ejército como el BSF, deberíamos meditar mucho antes de invadir a ese vecino. La Fuerza de Seguridad Fronteriza cuenta con 240.000 efectivos y está creando otros 45 batallones más para desplegarlos en la frontera con Myanmar. La BSF no tiene grupos de élite. Toda ella es un gigantesco cuerpo de élite que, además de resguardar los límites de la India, tiene funciones contra insurgente, contra terroristas, de orden público y de operaciones especiales. La India no tiene a esta gente repartiendo botellines de agua ni rescatando gatitos de los árboles. No. Los mantiene en permanente estado de alerta y preparación. Y si entras en sus escuelas de formación y logras graduarte, puedes considerarte muy afortunado. Tanto hombres como mujeres. Las féminas, aunque pocas, ya forman parte de la BSF y se desempeñan en igualdad de condiciones. En una de sus escuelas se aprende a dominar y combatir con camellos. La compenetración de hombres y bestias de la BSF es impresionante. Los camellos obedecen sin rechistar. Antes de dejar la India para viajar hacia Poniente, hablemos un poco sobre cómo se usan los camellos en un ejército. El uso fundamental ha sido como medio de carga y transporte de soldados. Se cree que en tiempos muy antiguos los ejércitos usaban más camellos que caballos. La lucha con camellos más antigua de la que se tiene registros es la batalla de Karkar, que es prácticamente la repetición de lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria. En el año 853 a.C., los asirios, liderados por Shalmaneser III, se enfrentaron a una coalición de 12 reinos organizadas por el rey Hadasser de Damasco. Los 100.000 asirios se enfrentaron a los 63.000 miembros de la coalición, entre los cuales estaban 1.000 soldados a camellos enviados por el rey Induibú de Arabia. Nadie ganó la batalla, pero gracias a ella la coalición retrasó a su enemigo durante muchos años. Otro de los usos militares fue como plataforma para arqueros. Que el camello se moviera no constituía un gran problema, porque lanzar una flecha en tiro parabólico no requiere de una precisión extrema, ya que se dispara a un área y no a una persona determinada. El uso más extendido del camello en combate fue como transporte de soldados. Los guerreros a camello no se comportaban como los de la caballería. Aún sabiéndolo controlar, el animal no es tan ágil como el caballo y detesta girar mientras corre. Eso sin contar que es una bestia muy alta y lanzar un cimitarrazo desde allá arriba difícilmente alcanzaría a un soldado de infantería. Aún así, en el norte de África, en el Sahara, en Arabia y en el cercano y Medio Oriente existieron unidades militares a camello. ¿Cómo combatían? A pie. Eran infantería montada. A los generales les gustaban mucho esos grupos porque se movían con rapidez y recorrían cientos de kilómetros en pocos días. Una vez llegados a destino, los jinetes desmontaban, dejaban los camellos a cargo de cuidadores y atacaban a pie. Más o menos como en las películas de vaqueros en las que tanto buenos como malos llegan cabalgando, desmontan, atan los camellos a un árbol y rodean subrepticiamente el rancho o el banco que quieren atacar. una variante muy interesante fue desarrollada en Arabia. Tomando en cuenta los excelentes caballos árabes, sus jinetes guerreros viajaban en camello, con el caballo de batalla a remolque. Una vez llegados a destino, cambiaban de montura y atacaban como caballería regular. Una táctica brillante. Los hindúes tenían asignada una tarea muy importante a sus unidades montadas: cubrir la retirada. Para ello el animal era montado por dos soldados, el que guiaba mirando hacia adelante y el soldado sentado atrás al revés, mirando hacia retaguardia. Eso les permitía lanzar flechas a los perseguidores sin detenerse, asunto muy útil en ciertas circunstancias. Existe una táctica extrema hindú que aún se aprende en las escuelas de la Border Security Force. Se recurre a ella cuando la fuerza hostil se acerca demasiado o sorprende con una emboscada. Consiste en arrodillar al camello, amarrarle las patas y parapetarse detrás del animal, usando la alabarda, o sea la silla, como superficie de apoyo para los fusiles o ametralladoras. Es fácil suponer el destino de esos pobres animales en una batalla como esa. Como colorario a estas tácticas de combate sobre camello, diremos que los jinetes Bikaner han sido los únicos que han logrado hacer saltar obstáculos a camellos. Las extremidades de este animal no están diseñadas para eso, pero siglos de experiencia y compenetración lograron la hazaña. No sabemos si aún lo hacen, pero en tiempos del Marajá Ganga Singh aún se hacía, y de eso no ha pasado mucho tiempo. Era un asunto muy peligroso para jinete y montura. No queremos abandonar la India sin explicar por qué hemos usado el gentilicio hindú en lugar de indio. Sin extendernos en detalles, podemos decir que hindú se refiere a los que profesan el hinduismo e indio a los habitantes del país conocido como India. ¿Por qué entonces usamos la primera en lugar de la segunda palabra? Por costumbre. No es incorrecto, ya que la RAE acepta hindú como sinónimo de indio. De todas formas, y tomando en cuenta las modificaciones que el nuevo diccionario que la Real Academia de la Lengua publicó ayer, 16 de octubre de 2014, da la impresión que preocuparse por una sutileza en el uso de una palabra está pasado de moda. ¿Y ahora? ¿Cuál será nuestra siguiente parada? ¿En qué región abundan los camellos? En Arabia. Tal y como dijimos, la península arábica es la cuna de una de las dos razas de camellos existentes, los dromedarios, o dicho científicamente, los Camelus dromedarius. Gracias a estos animales de una sola joroba, el hombre prosperó en un ambiente tan hostil como ese. Aunque mucha de la información ya la hemos tratado, agregaremos algunos detalles. A diferencia de las caravanas chinas, las árabes que atravesaban la península arábiga o el cercano desierto del Sahara eran mucho más numerosas. Sus líderes debían coordinar con mayor detalle el viaje y sus paradas, ya que los pozos de agua estaban más distantes que en Asia. Por esa razón enviaban avanzadillas con camellos descansados para buscar y acarrear agua de vuelta a la caravana. Como dijimos, los dromedarios son más veloces que los camellos. Y entre ellos existe una raza particular que es la más veloz de todas. Nos referimos a los Meari, provenientes del antiguo sultanato de Marra, ahora comprendido en el actual Yemen. Este ha sido el dromedario más usado en el ámbito militar de Arabia, el Sahara y el norte de África. Tanta importancia tuvo este animal que los repartos militares árabes y europeos montados sobre estos animales se conocen con el nombre genérico de mearistas. Salvo las agrupaciones protocolares de Omán, llamada de Royal Camels Unit, en Arabia no existen otras unidades militares. Aún así, el camello sigue siendo parte fundamental de la sociedad y la economía de los países de la región, siendo usado como cabalgadura personal, diversión para turistas y en carreras profesionales. En todos los países del cercano oriente se realizan carreras de camellos que despiertan gran pasión y mueven ingentes cantidades de dinero tanto en apuestas como en la industria de la cría y del entrenamiento. Los circuitos de carrera, no nos atrevemos a decir camellódromos, tienen una gran diferencia si los comparamos con los occidentales. No son circuitos cerrados. Están definidos por las mismas barreras que los hipódromos, pero son completamente rectos e increíblemente largos. Los hay hasta de 25 kilómetros. A ambos lados de la pista corren dos carreteras de arena, muy anchas, en las que discurren los flamantes vehículos 4x4 de los jinetes. Veamos. Si el camello va corriendo por la pista central, ¿cómo es que el jinete va montado en un vehículo fuera de la pista? Porque el humano lleva en la mano un mando, a distancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De camellos a radiocontrol? Nos explicaremos. Hasta hace muy poco, los camellos de carrera de Qatar, Omán, Bahrein y Arabia Saudita eran montados por niños. Niños provenientes de Sudán o Pakistán. A cambio de su trabajo, no obtenían fama y fortuna. No. Apenas ganaban para vivir y enviar algo de dinero a sus familias, pero viviendo un calvario porque eran prácticamente esclavos, comiendo muy poco para no pesar ni crecer mucho, y poder así mantenerse el mayor tiempo posible como jinetes activos. UNICEF combatió el asunto y poco a poco logró cambiar la situación. Fue extremadamente difícil ir en contra de la tradición, pero la situación de semiesclavitud está prácticamente erradicada, aunque UNICEF aún vigila con fotos satelitales las fincas de cría y entrenamiento de camellos de carrera, en busca de niños jinetes. Regresando a la competición, los jinetes de hoy día son adultos y árabes. Y lo que manejan es un control remoto que activa un mini robot que va sujeto en la grupa del animal. El pequeño artefacto antropomorfo mueve una fusta en círculos que golpea al animal de la misma manera que hacían los niños. Con solo $200 por aparato, más el empeño de UNICEF, se logró acabar con una anacrónica y abusiva situación. Escuchemos ahora un resumen editado por nosotros de una carrera de 6 kilómetros en Dubái. Fue una de las muchas que se llevaron a cabo el 18 de octubre de 2011. أيضا مرها عتيجة بن سالم بالعرطي الحميري النقلة على المركز الثامن في هذه اللحظات الطويلة في المركز الثامن لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النيان سعيد بن مبارك يقود هجن العاصفة دائما بالتضمير النجدة تاتي في المركز الثاني غادم النجدة بقوة بقوة بقوة بقوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج يقدم النجدة يا سلام يا سلام هنا الشاهينية والنجدة النجدة والشاهينية الشاهينية مصرة والنجدة تحاول الأمتار الأخيرة ولكن الشاهينية من هجن العاصفة تقدم الأداء الجميل تقدم الأداء الأفضل في انطلاقة هذا الشوط تهانينا لهجن العاصفة تهانينا حمد بن راشد بن غدير النجدة في المركز الثاني لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الطويلة في المركز الثالث لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان والمركز الرابع تأتي فيه كلاس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمركز الخامس لجبارة لهجن الرئاسة. Eso de los jinetes robots nos lleva a otra combinación de alta tecnología con camellos. En fecha muy reciente, el servicio de Google Street View, ese que permite recorrer las calles del mundo a través de un ordenador, puso a disposición imágenes esféricas de ciertas áreas del desierto de Libia en los Emiratos Árabes Unidos. Esas imágenes fueron captadas montando a lomos de camello una de sus famosas cámaras Trekker, como las que colocan sobre sus unidades motorizadas. Aún no se puede recorrer el desierto como una ciudad, pero imaginamos que no faltará mucho para que podamos hacerlo. Y ya que estamos tan cerca, separemos las aguas del Mar Rojo y pasemos al otro lado, a Egipto. No para hablar de egipcios montados sobre camellos, sino de británicos. Pero antes de estudiar tan extraña relación y tomando en cuenta la referencia bíblica que acabamos de hacer, tratemos un tema delicado. Cuando la Biblia relata la expulsión de Abraham y de su gente de Egipto, dice que llevaba camellos que le había regalado el faraón. Los estudiosos sitúan el entorno histórico de Abraham entre los años 2000 y 1500 a.C. Pero ninguna excavación arqueológica ni ninguna representación escrita o pictográfica demuestra la existencia de camellos en Egipto más allá del X siglo a.C. Como en ese período los años avanzan al revés, hablemos más claro. Los estudios científicos indican que no había camellos en los lugares ni en las fechas en los que vivió Abraham. Ni en Egipto, ni en Israel, ni en Mesopotamia, ni en ninguna parte. Y aunque para la fecha ya habían sido domesticados por el hombre, los dromedarios aún no habían salido de Arabia ni de Asia Central. De todas formas, y como siempre ocurre en estos casos, existen otros estudios que sí demuestran la coincidencia temporal de los camellos con Abraham. Cada quien es libre de aceptar la versión con la que más a gusto se sienta. Solo queremos poneros al corriente de que para muchas personas, los camellos del Viejo Testamento son un anacronismo. Bien, situémonos en el Egipto de la Primera Guerra Mundial. ¿Recordáis cuando en nuestro noveno episodio regular los británicos remolcaron a través del canal de Suez unos monitores para bombardear al crucero alemán Königsberg? A un cierto punto, los buques fueron tiroteados desde la orilla este. ¿Por quién? Por una fuerza germano-turca que atacó desde Palestina, que era un bastión otomano. Para defender Egipto y el canal de Suez, los británicos desplegaron muchas unidades. Entre ellas al ya mencionado Buchaner Camel Corps, y también a una nueva unidad creada para la ocasión, el Imperial Camel Corps. Hablemos de esa última unidad. El Imperial Camel Corps tuvo vida efímera. Duró lo que duró la Gran Guerra. Fue creada como una patrulla fronteriza en enero de 1916 para combatir fuerzas irregulares otomanas que trataban de soliviantar a los egipcios y ponerlos en contra de los británicos. Los primeros camellos fueron traídos de la India, pero pronto se dieron cuenta que los dromedarios eran más rápidos y soportaban mejor el árido entorno. Los humanos del cuerpo provenían de Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña. El cuerpo imperial de camellos tenía 4 compañías autónomas de 130 hombres cada una. Las compañías a su vez estaban divididas en 4 secciones más una de comando. Las secciones tenían 7 escuadras de 4 hombres cada una. El cuerpo seguía la filosofía de la infantería montada, desplazándose a camello y desmontando para luchar. El combate lo realizaban 3 de los 4 hombres de la escuadra. El soldado restante cuidaba de los 4 camellos del grupo. Muy pronto los británicos se dieron cuenta que los camellos no se asustaban tanto como los caballos al escuchar tiros y explosiones, y que un solo soldado podía encargarse de los camellos de 3 o 4 escuadras, es decir, de 12 o 16 animales. Debido a sus buenos resultados, pronto se dotó a cada compañía de una sección de ametralladoras con 50 hombres y 3 ametralladoras Lewis. La sección de comando también creció y para el final de año, cada compañía tenía 184 hombres. Con esos refuerzos, el desempeño de las compañías de camellos imperiales mejoró aún más, razón por la cual en marzo de 1917 se crearon 10 nuevas compañías con soldados voluntarios provenientes de regimientos de caballería británicos, australianos y neozelandeses. A finales de 1916, lo que había comenzado como un grupo fronterizo ya era una brigada. Y en todo el sentido de la palabra, porque todas las compañías fueron agrupadas bajo el comando del general de brigada Clement Leslie Smith. La nueva brigada contaba con 3 batallones, y cada batallón estaba formado por 770 hombres y 922 animales divididos en 4 compañías de combate y una de comando. En mayo de 1917 se creó un cuarto batallón mixto neozelandés y australiano, para poder así tener 3 batallones en el frente mientras uno descansaba en retaguardia. Para aumentar su potencia de fuego, a cada batallón se le agregó una batería de 6 cañones BL 2,75, los mismos que usaba el Buchaner Camel Corps, más un escuadrón de 8 ametralladoras pesadas Vickers. Ambos grupos eran camello transportados. Y ya puestos, le agregaron un destacamento de ingenieros de combate, otro médico, otro de ambulancias de campo y varias unidades logísticas. Estas potentes unidades estuvieron muy ocupadas durante la guerra. Debemos recordar que Egipto estaba entre dos frentes, con los otomanos al este y las tribus senussis libias al oeste, que eran aliadas de los otomanos. Veamos ahora el desempeño del Imperial Camel Corps. Al principio, cuando solo contaban con 4 compañías, rechazaron incursiones enemigas a lo largo de las fronteras. En diciembre de 1916, cuando el Cuerpo Expedicionario Egipcio, es decir, el Ejército Regular Británico de Egipto, lanzó una ofensiva contra Palestina, el Imperial Camel Corps se encargó de proteger el flanco sur, es decir, a través de la reseca península del Sinaí. El 23 de diciembre de 1916, y ya como brigada, el Imperial Camel Corps participó en su primer combate a gran escala, la conquista de Magdaba. Usaremos este combate para ilustrar una operación con participación de unidades a camello. Después de rechazar un importante ataque turco contra el Canal de Suez en la Batalla de Romaní, los británicos comenzaron a avanzar a través de la península del Sinaí rumbo a Palestina. Para dar soporte al avance, el general Sir Charles Dobell ordenó la construcción de un ferrocarril militar y un acueducto a través de la desértica península. La punta de lanza del cuerpo expedicionario británico era la llamada Columna del Desierto, comandada por el general Philip Chetwood. En esa columna estaban concentradas todas las tropas montadas del cuerpo expedicionario. Los británicos, avanzando por la costa, se apoderaron el 21 de diciembre de 1916 de la población costera de El Arish, abandonada por los turcos que se habían retirado siguiendo dos direcciones diferentes, una a lo largo de la costa mediterránea hasta la aldea de Rafa y otra hacia el sur, siguiendo un uadi hasta la guarnición de Magdaba, situada 23 millas tierra adentro, en pleno desierto. Mientras los británicos se apoderaban de El Arish, el comandante general enemigo, el general alemán Freiherr Kress von Kressenstein, visitaba casualmente la guarnición de Magdaba. El prusiano general pasó revista y reorganizó la guarnición de 1.400 hombres que incluía un pequeño escuadrón de infantería camello. Para mejorar las defensas ordenó cavar trincheras y construir 5 bastiones defensivos alrededor de la guarnición. Satisfecho, se marchó 2 días después. Más al norte, en Arish, el comandante británico ordenó a uno de sus subalternos atacar y conquistar la guarnición de Magdaba. El general Henry Chauvel, al mando de los repartos de caballería y el batallón del Imperial Camel Corps, siguió el curso del uadi hacia el sur. Recordemos que un uadi es un cauce de río seco, que solo transporta agua cuando llueve, cosa que ocurre una vez a la cuaresma. Para el atardecer del día 23 de diciembre, Chauvel llegó a los alrededores de la guarnición otomana. El líder británico debía actuar contrarreloj, porque la única fuente de agua estaba en Arish, a 23 kilómetros por retaguardia. Después de descubrir que los defensores se habían atrincherado a conciencia, decidió que atacaría desde el norte y el este. Para ello contaba con la tercera brigada ligera de caballería australiana, los fusileros montados neozelandeses y el Imperial Camel Corps. Para evitar que los turcos escaparan, destacó al 10º regimiento del 3º de caballería ligera al sureste del poblado. Su otro grupo disponible, el 1º regimiento de caballería australiana, quedó como reserva más atrás, en el uadi. El ataque comenzó a las 0630 del 24 de diciembre de 1916 cuando 11 aviones australianos bombardearon Magdaba. El ataque no hizo gran cosa, pero sirvió para determinar la potencia de fuego y los enclaves de ametralladoras y cañones que le dispararon a los aviones. Cuando finalizó el ataque, el general recibió un reporte que indicaba que los defensores habían abandonado la posición. Por eso ordenó a su reserva, el 1º de caballería ligera, que avanzara por el uadi hacia el poblado. Pero el reporte era falso y los turcos los cosieron a balazos. Consciente de lo bien atrincherado que estaba el enemigo y preocupado por la falta de artillería y de agua, el general británico pidió permiso para retirarse. A las 14:50, Chauvel recibió un mensaje en el que le concedían permiso para retirarse a partir de las 15, pero el comandante del primer regimiento de caballería ligera australiana, el general Charles Cox, ignoró la orden porque ya había enviado de nuevo a sus hombres contra el reducto número 2, el mismo que los había hecho retirar pocas horas antes. Pero esta vez lo hicieron con más astucia. Elementos desmontados del 3er Regimiento y del Imperial Camel Corps se arrastraron por el Uadi hasta quedar a solo 90 metros de las trincheras del 2er Reducto Defensivo. Calando bayonetas, los británicos se lanzaron al ataque, conquistando la posición enemiga. A través de la brecha abierta en las defensas, los hombres de Cox penetraron los intrincados caminos excavados en la arena del desierto y conquistaron el Reducto Número 1 y el cuartel general del comandante turco. Con las tornas cambiadas, Chauvel canceló la orden de retirada y lanzó un ataque general. El 5er Reducto turco sucumbió ante una carga de caballería y el 3er se rindió ante el 3er Regimiento de Caballería Neozelandesa. Lejos, al sureste, el 3er de Caballería Ligera atrapó a 300 turcos que trataron de hacer mutis por el desierto. A las 16:30, el pueblo y su guarnición ya estaban en manos británicas. Las pérdidas turcas ascendieron a 97 fallecidos, 300 heridos y 1.282 prisioneros. Los anglosajones tuvieron 143 bajas, 22 de ellas fatales. Con acciones aún más complejas y sangrientas que la de Magdaba, el Imperial Camel Corps contribuyó al esfuerzo hecho por la Fuerza Expedicionaria Egipcia, que poco a poco conquistó Sinaí, Gaza, Palestina y Jordania. Y hasta allá llegó el Imperial Camel Corps combatiendo con valentía y efectividad. Hubo otra fuerza que también contribuyó al éxito británico en la región. Eran tenaces combatientes que mucho usaron el camello. Nos referimos a las huestes del famoso Lawrence de Arabia. No profundizaremos en este peculiar personaje porque su gesta abarcaría todo uno de nuestros episodios. Pero resumiendo, Thomas Edward Lawrence fue un historiador graduado de Oxford, bajo y enclenque, que después de recorrer a pie y durante 4 años Siria y Persia, terminó convirtiéndose en un hombre fuerte y duro, curtido en las costumbres y en la vida del desierto. Gracias a su experiencia y cuando la guerra estalló, el Imperio Británico le encargó la tarea de encender los ánimos de los árabes para que se alzaran y combatieran al Imperio Otomano. Para ello habló con numerosos jefes tribales repartiendo armas a diestro y siniestro. En pocas palabras, hizo lo que siempre han hecho los anglo-norteamericanos en la región, armar y alborotar a los enemigos de cualquiera que se oponga a sus intereses. Lo hemos visto en Irán, en Irak, en Libia y en este año 2014 en el triángulo comprendido entre Turquía, Siria e Irak. En fin, como si de un rey mago se tratara, Lawrence recorrió Arabia repartiendo promesas y fusiles a partes iguales. Cuando logró soliviantar a los distintos reinos y califatos, se puso a la cabeza de esa coalición de fuerzas haciéndola actuar como una especie de brazo guerrillero desértico de la Fuerza Expedicionaria Egipcia, llegando hasta la mismísima frontera turca. Sobre este personaje existe una película de 1962 llamada Lawrence de Arabia. Con sus 7 premios Oscar, el filme está considerado como uno de los mejores de la historia. Joven oyente de Zafarrancho Podcast, ¿la has visto? No. ¿A qué esperas? Por cierto, la película fue rodada en Jordania, Marruecos, Almería y Sevilla. Ah, y está protagonizada por Peter O'Toole. Y en el reparto está Omar Sharif y Anthony Quinn y Alec Guinness. Qué pena que este no sea uno de nuestros episodios regulares, que cuentan con sección de cine. De todas maneras, la recomendación está hecha. Teníamos intención de continuar por el norte de África hacia el oeste, pero ya que nuestra historia nos llevó muy cerca del Bósforo, que es la puerta de Europa, aprovechemos y pasemos a ese continente. Ajá, Sabemos lo que estáis pensando o preguntando. ¿Camellos en Europa? Pues sí, los hubo, y no solo en circos itinerantes. Se desempeñaron como en cualquiera de las zonas que ya hemos estudiado, como bestias de carga o para transportar soldados. Y sorprendentemente, desde tiempos muy antiguos y en regiones poco afines para esos animales. Antes de ver cómo entraron en el continente, veamos los primeros contactos de europeos con camellos. El primer registro corresponde al historiador Heródoto, que menciona esas bestias como parte de las fuerzas persas que combatieron a los griegos en la batalla de Sardi, en la actual Turquía, en el año 546 a.C. Más o menos en esa misma zona, pero en el año 190 a.C., otros europeos pisaron de nuevo el Asia Menor para luchar con asiáticos a lomos de camellos. Esa vez les tocó a los romanos comandados por Lucio Cornelio Escipión y Publio Cornelio Escipión, este último conocido como Escipión el Africano. Siglos después, y con todas las costas del Mediterráneo convertidas en provincias romanas, sus ejércitos adoptaron al camello como bestia de carga. Cuando alguno de esos ejércitos era desplegado de nuevo en Europa, se llevaban todo lo que podían llevar con ellos, camellos incluidos. Por ese motivo, los camellos llegaron a regiones europeas muy distantes. Los arqueólogos sitúan huesos de camellos entre los siglos I y V en Italia, Austria, en varias localidades de Francia entre las que están París, Lyon y Marsella, Ravensburg, Lorenzberg y Breisach al sur de Alemania, en el Parque de Greenwich en Londres, en Hungría, Bulgaria, Ucrania, Suiza y hasta en Portugal. Y si en el periodo imperial romano hubo camellos en nuestro vecino país, ¿cómo llegaron allá? Atravesando la península. Los lugares de España en los que se encontraron restos de camellos son Linares, en Jaén, en el complejo arqueológico de Cástulo, de los tiempos de la República, pocas décadas antes de Cristo. En Complutum, la otrora ciudad romana llamada ahora Alcalá de Henares. Pues sí, oyentes, cerca de Madrid, en los tiempos del Imperio Romano, los camellos pasearon por la comarca y, por lo visto, durante varios cientos de años, porque los huesos encontrados en esa ciudad están datados entre los siglos I y IV. El último hallazgo, que corresponde a los últimos años del imperio, sitúa camellos no muy lejos de donde se graba este podcast, en la vecina León, y más específicamente en la ciudad de Astorga, que nació como campamento militar de la décima legión Gemina, allá por el siglo I después de Cristo. La caída del imperio romano no significó la desaparición de los camellos, pero sí que dejaran de llegar a Europa al menos de manera regular. Los camellos del norte de Europa pronto murieron, pero al sur se mantuvieron como elementos exóticos y bestias de carga. Numerosas referencias y apariciones en frescos, cuadros y libros atestiguan la presencia de esos animales en la Edad Media en Francia e Italia. En este último país, la avanzada familia Medici creó una granja de camellos para proveer de bestias una compañía de transporte basada en esos animales. Fue obra de Fernando II de Medici, y su finca de dromedarios de San Rosore, cerca de Pisa, logró perdurar en el tiempo. Para el año 1789 el rebaño contaba con 196 animales que se usaban en labores agrícolas y para el transporte de leña. Durante el siglo XIX la población de la finca fue disminuyendo. El golpe de gracia lo recibió durante la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes, acampados allí durante la defensa de Italia, se comieron a un buen número de animales. A pesar de que el gobierno italiano intentó repoblar la finca porque la consideraba parte de la historia italiana, el último camello italiano murió en 1976. Muy recientemente, en el pasado mes de agosto de 2014, 30.000 scouts italianos se reunieron en el Parque San Rosore. En agradecimiento donarán 3 dromedarios como gesto para tratar de iniciar un proceso de repoblación y reconstruir la larga relación de Italia con los camellos. Al igual que en el resto de Europa, durante el medioevo el camello continuó existiendo en España, pero no como herencia romana, sino árabe, porque fue de su mano que nuevos ejemplares llegaron a la península. Existen restos óseos de los siglos X, XI y XII en Granada, Guadix y Sevilla. Y aunque los árabes se desplazaron principalmente en caballos, usaron dromedarios como animales de carga. Aprovechemos que estamos al norte del Estrecho de Gibraltar y pasemos a África para ver unos repartos militarizados europeos muy famosos, que operaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a los mearistas. El proceso conocido como el reparto de África, y del cual hablamos largo y tendido en nuestro noveno episodio regular dedicado al colonialismo, otorgó, a finales del siglo XIX, amplios territorios del norte de África a Francia, Italia y España. Para patrullar las desérticas fronteras, los europeos imitaron a los nativos locales y crearon destacamentos de tropas montadas a camello que italianos y franceses llamaron mearistas y los españoles tropas nómadas. Tal y como pasó con las compañías motorizadas del desierto profundo, los mearistas italianos fueron con diferencia los más numerosos y mejor organizados del norte de África. La relación de Italia con el desierto comenzó a partir de 1885 con su campaña para conquistar Eritrea. Después de hacerse con gran parte del Cuerno de África, los italianos pasaron a Libia, arrebatándosela a los otomanos. Como queda muy claro, en las nuevas posesiones africanas de Italia no abundaba el agua, ni la vegetación, ni nada de nada. Lucharon durante décadas para apropiarse de centenares de miles de kilómetros cuadrados de desierto yermo y vacío, aunque en su subsuelo existían ingentes cantidades de petróleo que jamás descubrieron. En fin, para proteger su lugar bajo el sol, como los europeos llamaban a las colonias en África, Italia creó unidades militares siguiendo el modelo de las tropas locales que ya se desplazaban y luchaban a lomos de dromedarios desde el siglo XIV. Como ya dijimos, el nombre de mearistas proviene del nombre de un camello. Bueno, en realidad de un dromedario de carrera llamado Meari, que significa proveniente de Marra, un antiguo sultanato en lo que actualmente es el este de Yemen. La rapidez y la resistencia de ese dromedario lo convirtieron en el animal predilecto de los tuaregs del desierto. Su fama se extendió y fue siempre la montura favorita de cualquier tropa de combate. Gracias a ello, los soldados podían recorrer grandes distancias en ambientes terribles, como el desierto del Sahara. Por esa razón, y bien entrados en el siglo XX, mearistas italianos estuvieron encuadrados en las compañías autoavio-saharianas, las tropas desérticas italianas de la Segunda Guerra Mundial. Las compañías mearistas italianas, al igual que las españolas y francesas, estaban formadas por áscaris locales comandadas por oficiales europeos. Los soldados nativos solo podían aspirar a los primeros peldaños de los grados de sus oficiales. Los mearistas franceses operaron durante las primeras décadas del siglo XX en Siria y Argelia. También operaron como unidades de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, una compañía mearista francesa brindó apoyo logístico al general Leclerc en su épica conquista del oasis de Kufra. En esa ocasión actuaron como tropas de reconocimiento y unidad de transporte de agua y gasolina para los puestos avanzados del desierto. Viajando más al oeste, y como muchos de vosotros oyentes bien conocéis, España mantuvo soberanía sobre una franja de la costa occidental del continente africano, conocida como el Sáhara Español. Técnicamente aún la mantiene, porque ese asunto aún no ha sido oficialmente zanjado. Lo que comenzó como una factoría piscícola costera de la flota canaria creció hasta alcanzar 226.000 kilómetros cuadrados de desierto, atribuidos como territorio colonial a España durante la repartición de África por parte de las potencias europeas. Al principio, la presencia española se circunscribía a tres factorías, protegidas por la infantería de marina. A principios de los años 30 se crearon dos compañías montadas sobre camellos, cada una de ellas formada por tres pelotones de fusileros y uno de ametralladoras. Esas compañías salieron de las factorías y recorrieron el territorio reclamándolo para España y logrando el sometimiento de las tribus a la autoridad de Madrid. En 1937 esas compañías fueron bautizadas como Grupo Saguia el Amra y Grupo Capitán de la Gándara, y alineaban 196 askaris saharauis y 24 suboficiales y oficiales peninsulares. Las tropas nómadas del Sáhara actuaron como patrulla fronteriza y policía del desierto. En 1964 la responsabilidad policial quedó a cargo de la Policía Territorial, que era una especie de gendarmería muy parecida a la Guardia Civil de la metrópoli. Con el pasar del tiempo sus repartos fueron motorizados, pero siempre mantuvieron unidades montadas hasta el final mismo de la presencia española en el territorio. La mecanización hizo que la soldadesca pasara de ser completamente local a casi toda española, que cumplía servicio militar allá, en esos remotos parajes. Lo que sí mantuvo mucha tropa saharaui fueron los repartos a camello. Tanto los soldados áscaris como sus oficiales estaban vestidos con chilabas blancas o uniformes color caqui, siempre con turbantes azules. Esto quiere decir, estimados oyentes, que entre nosotros, aquí en España, tenemos muchos veteranos que prestaron servicios a lomos de camello. Esa persona puede ser la que tenéis ahora mismo a vuestro lado, mientras escucháis esto en el metro, en el bus, en la acera o en el ascensor. Es increíble. Las tropas nómadas montadas sufrieron una triste desmovilización. En un confuso incidente atribuido a infiltración de parte del Frente Polisario, 8 militares peninsulares fueron secuestrados en 1975. Por esa razón se ordenó que todos los soldados nativos fueran desarmados y dados de baja. Muchos de estos saharauis, todos con excelente instrucción militar, pasaron a formar parte del Frente Polisario, con el que durante años los habitantes de la región lucharon en pos de una cada vez más lejana independencia. Actualmente la violencia ha cesado casi por completo, y Marruecos ejerce sobre el territorio una soberanía que legalmente aún sigue siendo española. No estamos sugiriendo que se recupere el territorio ni mucho menos, pero sí que se cierre debidamente ese capítulo de nuestra historia. Escuchemos ahora la banda sonora de un reportaje filmado durante los dramáticos minutos finales de una guarnición española, justo cuando abandona su cuartel en el Sáhara español. Inmediatamente la plaza es tomada por un destacamento militar marroquí. No haremos ningún comentario porque nuestras palabras sobran. Esta es la salida que usted hubiera querido para sus hombres, capitán. Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar. Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí. Vete, habla tú con el sargento, a ver. Aquí uno nomás. Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. Sí, señor. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros y ya lo pueden ocupar. Ahora cambiemos de registro y hablemos de algo más motivador. Nos referimos a la historia protagonizada por un oficial nacido en Coruña, la ciudad donde se graba este podcast. El capitán Manuel Rodríguez Paseiro estuvo destinado en el Sáhara español desde 1928 hasta 1956. La historia que estamos a punto de relatar fue rescatada del olvido por el escritor Alberto Vázquez Figueroa, que recorrió la región siendo niño y a la que le tiene un gran aprecio. Rodríguez Paseiro llegó a la factoría de Cabo Judi, la actual Tarfaya, como miembro de su guarnición. También ejercía como mecánico. En ese entonces era muy peligroso abandonar el perímetro porque las tribus circundantes eran contrarias a la presencia española y por tanto muy beligerantes. Pero a Manuel, al que todos llamaban Manolo, no le gustaba eso de estar encerrado en un cuartel. Más pronto que tarde comenzó a escabullirse vestido con chilaba y turbante para alternar con los lugareños. En poco tiempo aprendió hassanía, el dialecto árabe hablado en la región. Manolo, con su dominio de la lengua local y su piel curtida y oscurecida por el sol del desierto, se volvió cada vez más osado en sus salidas. Una noche, durante una romántica velada, la mujer nativa notó que Manolo no estaba circuncidado. La mujer huyó despavorida gritando, ¡un cristiano! ¡Un cristiano! Como consecuencia, Manolo fue apresado, acusado de espía y llevado ante el Caid Salah, que ordenó le cortaran la cabeza para enviársela al coronel español que comandaba Cabo Judío. Pero Manolo, que literalmente estaba entre la espada y la pared, convenció al jefe tribal de que actuaba por su cuenta y riesgo. En un abrir y cerrar de ojo, nuestro avispado coruñés trabó amistad con el Caid. Caid es un término francés que viene del árabe y significa líder o gobernador de un territorio. Al regresar, Manolo fue arrestado, degradado y confinado a la cocina donde peló toneladas de patatas. Una mañana, un grupo de lugareños se presentó en la guarnición en son de paz y preguntó por Caid Manolo. Esto llamó la atención del coronel Francisco Benz, a la sazón comandante del Cabo Jubi. Viendo que Rodríguez Paseiro se había ganado la confianza de la población local y del Caid Salat, el curtido coronel, veterano de la defensa de Melilla de 1893 y de la Guerra de Cuba, le preguntó a Manolo sobre cómo podían apaciguar definitivamente a las tribus de la zona. Debemos tener en cuenta que el coronel Benz fue pieza fundamental para la conquista de ese territorio, porque fue él quien sacó de las factorías las patrullas de camellos de las que hablamos hace poco, y por las cuales España tuvo presencia en el territorio. Manolo, que ya conocía las inquietudes y aspiraciones de los saharauis, le dijo al coronel Benz que lo que ellos querían era volver a tener una ciudad, ya que su ciudad santa, Smara, había sido engullida por las arenas del desierto después de que en 1913 los franceses la destruyeran. Más tarde fue reencontrada y refundada, pero en esos años estaba perdida. Los saharauis no querían una nueva ciudad para vivir en ella, porque eran nómadas. Lo que querían era tener un zoco para poder comerciar, celebrar fiestas o casarse. El coronel Benz comisionó a Manolo para que buscara un sitio apropiado para crear un nuevo asentamiento. Así que Rodríguez Paseiro, junto a Mohamed, que era el hijo del Caid Salat, y un tuareg llamado Mulay, montó en su camello y se internó en el desierto para cumplir la misión. Tiempo después, Mulay, Mohamed y Manolo encontraron un lugar prometedor en el cauce seco del río Zagia el Amran. Los tres hombres excavaron un pozo que pronto fue visitado por pastores errantes. Rodríguez, que a la sazón ya era llamado por todos Caid Manolo, impuso que todo aquel que quisiera abrevar su ganado en el pozo debía traer piedras y dedicar un día de trabajo en la construcción del poblado. El té y el azúcar que Manolo brindaba a sus visitantes los pagaba de su bolsillo. Cuando el zoco quedó terminado, el capitán general de Canarias asistió a su inauguración. Cuando maravillado observó la obra, le preguntó a Manolo, ¿cuánto ha costado todo esto? Manolo le dio a su superior un papel que a modo de nota de gastos decía, por el té y el azúcar de la construcción de la ciudad de El Aaiún, 500 pesetas. Y esa es la historia no oficial de la fundación de la capital del actual Sáhara Occidental, por el Caid Manolo. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito hay? No lo sabemos, pero de algo estamos seguros. Las leyendas siempre tienen una base real. Bien, ha llegado el momento de dejar la orilla occidental del Atlántico y seguir viaje hacia Poniente. Recordemos que nuestro plan es terminar el viaje donde lo comenzamos, o sea, en Australia. Entre el Sáhara y Australia solo tenemos América. ¿Existen o han existido camellos en América? Que sepamos, lo más cercano son las vicuñas y las llamas, que forman parte de la familia de los camélidos. y aunque los habitantes de los Andes han usado siempre las llamas como medio de transporte y de carga, este episodio está dedicado a sus primos mayores, los camellos y dromedarios. Entonces, ¿de qué hablaremos a continuación? De los camellos del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señor, habéis escuchado bien. Camellos en el US Army. Tal y como nombramos muy de pasada en nuestro noveno episodio regular dedicado al colonialismo, como resultado de la guerra entre Estados Unidos y México, a partir de 1848 el águila de cabeza blanca se adueñó de un vasto territorio en el que antes sobrevolaba el águila real. Las nuevas posesiones trajeron como consecuencia que los Estados Unidos operaran en una región calurosa y difícil, con áreas completamente desérticas, algo a lo que no estaban acostumbrados, y sobre la que una que otra reseña estadounidense llegó a decir: allí solo pueden vivir indios y mexicanos. La primera vez que en Estados Unidos se mencionó la necesidad de contar con una manera efectiva de viajar a través de zonas áridas fue cuando el capitán George Crossman envió en 1843 una carta al Departamento de Guerra recomendando el uso de camellos para transporte. Su sugerencia fue ignorada. En 1848, y ya con los nuevos territorios anexados oficialmente, el mayor Henry Wayne recuperó la idea y se la vendió con éxito al entonces senador Jefferson Davis, el político que a la postre sería el primer presidente de los Estados Confederados de América. Al mismo tiempo, otra corriente de presión fue generada gracias a un artículo escrito por el multifacético militar y explorador Edward Vail, después de recorrer el Valle de la Muerte, situado entre Nevada y California. En el artículo, Bale dijo que de contar con camellos, su viaje habría sido menos penoso. Y la idea se le ocurrió porque mientras exploraba, durante las noches leía un libro de viajes por China, en el que se hacía referencia a caravanas como las mencionadas al principio de este episodio. Jefferson Davis se unió a la propuesta, pero no logró nada hasta que el ejército comenzó a operar regularmente en el desierto. En 1853, el presidente y el Congreso de los Estados Unidos se hicieron ecos de la proposición y el 3 de mayo de 1855 le aprobaron a Jefferson Davis, que en ese momento era el ministro de Guerra, una partida presupuestaria de $30,000. Con ese dinero se financiaría un proyecto para llevar camellos al suroeste norteamericano. El líder sureño comisionó al mayor Wayne para que fuera a comprar camellos. También fue incluido en la misión el velero de transporte de la Armada estadounidense Supply, que estaba bajo el mando del teniente David Porter. Wayne partió antes que Porter para visitar oficiales de los ejércitos de Inglaterra y Francia e investigar sobre el uso de camellos como apoyo a las operaciones terrestres. El 24 de junio de 1855, el teniente Porter llegó con el Supply al puerto italiano de La Spezia, después de entregar suministros a la escuadra naval norteamericana que operaba en el Mediterráneo. Debemos recordar que durante casi todo el siglo XIX ese país mantuvo buques de guerra en ese mar para proteger sus buques mercantes. ¿Y por qué el Supply atracó en La Spezia? Porque el teniente Porter, que también había hecho suyo el objetivo de la misión, se había enterado que en la Toscana había una granja de camellos de la que vosotros ya conocéis la historia. Dejando el buque a cargo de su primer oficial, Porter viajó al sur, hasta San Rosore, la antigua finca de camellos de los Medici situada cerca de Pisa. El oficial naval vio cómo los camellos, que no llegaban a las 200, efectuaban el trabajo de 1,000 caballos. Aunque no tenía experiencia, el sentido común le hizo ver que los animales estaban siendo muy maltratados. Los conocimientos originales de los Medici se habían diluido en el tiempo, y las verdaderas bestias eran los manejadores y no sus camellos. Esa gente sobrecargaba a los animales y los obligaba a trabajar de sol a sol. Al finalizar la dura jornada no los guarecían y los dejaban en la campiña para que buscaran alimento ellos solos. Cuando el mayor Wayne llegó a La Spezia, ambos oficiales acordaron que debían comprar un camello lo antes posible para aprender cómo embarcarlo y tratarlo y lograr experiencia antes de su traslado a los Estados Unidos. Pero ni se les pasó por la cabeza comprar uno de los italianos. Por eso soltaron amarras, pusieron proa al sur y viajaron directo a Túnez. En agosto adquirieron un camello y mientras esperaban el permiso para embarcarlo, el virrey de Túnez quiso regalarle a los Estados Unidos otros dos camellos, uno de los cuales resultó ser un animal excepcional. Con tres animales a bordo, el Supply puso proa al noreste y en octubre atracó en Constantinopla. Ávidos de conocimientos, Wayne y Porter quisieron saber más de dos campañas militares, la pacificación de Sindh y la guerra de Crimea. En el primer conflicto, los británicos debieron enfrentar a los habitantes de la región de Sindh, en el actual Pakistán, que eran musulmanes afganos y redentos contrarios a someterse a cualquier control. Para doblegarlos, fue enviado el general Sir Charles James Napier, un curtido oficial británico que había sobrevivido de milagro a una grave herida en la Batalla del Viña, ocurrida aquí en Coruña en 1809. 34 años después, ese hombre se había convertido en un muy competente general que no dejaba títere con cabeza en la India. Por eso la corona lo envió a apaciguar a los afganos rebeldes y gran parte de su victoria se debió a que pudo acarrear toda su impedimenta a lomos de camellos. Esa historia interesó mucho a los dos oficiales norteamericanos, que imaginamos la escucharían de boca de un veterano en algún oscuro bar otomano. Emocionados por lo que estaban aprendiendo, el teniente Porter volvió a dejar el buque a cargo del primer oficial y junto al mayor Wayne atravesaron de sur a norte todo el Mar Negro hasta llegar a Balaclava, en la península de Crimea, donde los rusos de una parte y una coalición liderada por la Gran Bretaña por la otra, libraban una gran guerra, la Guerra de Crimea, la cual fue ampliamente reseñada en el episodio 69 de Histocast, un podcast amigo dedicado a historia bélica. ¿Por qué a Wayne y a Porter les interesaba ese conflicto? Porque los camellos estaban siendo ampliamente usados como bestias de carga y como transporte de soldados e infantería. Eso sí, las cargas de caballería siempre estuvieron reservadas a los caballos, como la espectacular carga de la Brigada Ligera, ocurrida en esa guerra y reseñada magistralmente por Lord Cirencester en ese episodio de Histocast. Los dos oficiales norteamericanos quedaron estupefactos con lo que vieron y con las cifras a las que tuvieron acceso y que anotaron meticulosamente en sus bitácoras de viaje. Carretas tiradas por camellos cargadas a tope de materiales o soldados. Camellos recorriendo 30 millas al día con casi 300 kilogramos en el lomo. Destacamentos de 1000 soldados de infantería desplegándose rápidamente sobre 500 camellos y cubriendo 70 millas en tan solo 12 horas. Con sus propios ojos pudieron ver cómo esos soldados desmontaban y después de dejar los animales a cargo de unos pocos cuidadores, iban al combate. También presenciaron cómo los soldados hacían que sus camellos se arrodillaran formando un cuadrado para usarlos como parapeto defensivo. Los observadores también vieron en acción algunos camellos bactrianos, los de dos jorobas, pero eran menos usados ya que era más difícil acomodar la carga entre sus dos jorobas, y aunque eran más fuertes, caminaban más despacio. Con lo averiguado en la guerra de Crimea, los dos norteamericanos estaban exultantes. Porter llegó a declarar que cualquier territorio norteamericano al sur de los 36 grados de latitud norte debía ser atendido por camellos en lugar de caballos, y se imaginó que todas las plantaciones del sur tendrían inmensos rebaños de camello, gracias también a que un buen animal podía importarse de Turquía por solo $300, transporte incluido. Cuando los dos fanáticos de los camellos regresaron al barco, encontraron que dos de los animales estaban enfermos. Para evitar infectar el barco, los vendieron a un carnicero turco que pagó $44 por los dos. El sultán otomano, que al igual que su colega de Túnez se interesó por el experimento, ofreció regalar 4 de sus mejores camellos que haría traer de Persia. Pero como el invierno se acercaba, a los oficiales no le hizo mucha gracia esperar hasta la primavera, así que despidiéndose amablemente del sultán, levaron anclas y navegaron hasta Alejandría, en Egipto, atracando en diciembre. El mayor Wayne fue al Cairo para negociar la compra de 20 dromedarios de varias razas. Pero sus buenas intenciones se dieron de frente con una muralla burocrática y cultural. En primer lugar, Egipto tenía en vigor una especie de embargo para evitar que el país fuera dejado sin buenos camellos por las guerras circundantes. Por eso Wayne debió tramitar permisos especiales. Al final logró conseguir el permiso de exportación para 2 camellos, que luego fue aumentado a 10. Los trámites llamaron la atención del Wali Muhammad Said Pasha de Egipto, o sea, el virrey otomano. En ese momento Egipto formaba parte de ese imperio. Muhammad también quiso agasajar a los representantes de esa joven nación regalándole 6 de sus mejores y más finas bestias. Cuando conocieron la noticia, los aventureros norteamericanos se pusieron muy alegres y la semana de espera se les hizo eterna, imaginándose camellos dignos de las mil y una noches, imponentes, grandes, fuertes, rápidos y con pedigríes que se remontaban a la creación misma de la especie. La espera finalizó cuando un emisario los convocó a los jardines de palacio. ¿Y con qué se toparon? Con 6 de los más feos y corrientes camellos del norte de África. Los pobres animales apenas podían arrastrar sus patas y sus almas. Estaban tan débiles que no lograban mantener la cabeza en alto. Los oficiales tardaron muchos segundos en lograr que su mandíbula inferior regresara a su lugar habitual. No podían creer lo que veían. Y se armó la gorda. No es que los norteamericanos reclamaran, no, no iban a rechazar el regalo. El problema surgió cuando el asunto llegó a oídos del virrey. El Wali Said Pasha se sintió muy avergonzado de que sus órdenes fueran tan mal cumplidas. Así que, tras otra semana de espera, 6 buenos animales fueron entregados a los extranjeros. El 22 de enero de 1856, el Supply, con 9 dromedarios, además del ejemplar tunecino, se hizo a la mar regresando de nuevo a Turquía, pero esta vez a Esmirna, puerto que alcanzaron el 30 de enero. Allí los esperaba el vicecónsul norteamericano de Túnez, que había sido enviado a Esmirna para comprar más animales, sillas para camellos y toda clase de aperos especializados, material que obviamente no podía encontrarse en los Estados Unidos. Para agilizar el embarque de los 23 animales turcos, el teniente Porter construyó una gabarra con fondo plano y un sistema de poleas que permitió cargar 2 camellos por hora. Además de los aperos, sillas, toneladas de comida y camellos, también embarcaron a 6 árabes, uno de ellos beduino del desierto que se presentó como un especialista médico de camellos. Un veterinario en pocas palabras. Una vez finalizada la carga, los norteamericanos tenían 9 dromedarios a los que ellos llamaron runners o corredores y 23 camellos de carga. También embarcaron 1 cachorro. En total, 33 animales. Entre los recién llegados había uno de la raza Tiulu, que era enorme. Medía 2,30 metros de alto, 3 de largo y pesaba casi 1 tonelada cuando estaba en buen estado físico. Si se ensillaba, el trasero del jinete quedaba casi 2 metros de altura. Tan alto era el camello que el comandante del buque ordenó abrir un agujero en el techo del establo del barco para que el camello pudiera erguir la cabeza. Hablando del alojamiento, el teniente Porter fue extremadamente asertivo en sus decisiones sobre cómo acomodar a los animales y sobre cómo tratarlos. El establo fue colocado a medianía, bajo cubierta. Sobre ella, al pie del palo mayor, fue construido un corral cubierto de 18 metros de largo por 3 de ancho, al que se accedía desde el corral a través de una compuerta elevada y una rampa. El corral tenía enormes ventanas de cristal protegidas por robustas contraventanas de madera. La gran compuerta estaba elevada sobre cubierta, de tal manera que podía dejarse abierta durante las tormentas, para poder enviar aire fresco a los camellos. Vamos, que Estados Unidos no reparó en gastos para asegurar el éxito de la misión. El que fracasó rotundamente fue el veterinario, que resultó ser un charlatán. Desgraciadamente, Porter y Wayne tardaron en descubrirlo, aunque sus remedios los hicieron sospechar, ya que los camellos resfriados les recetaba queso. La hinchazón de patas la combatía con té mezclado con pólvora, y cuando un camello se quejaba, el doctor le tocaba el hocico con la cola seca de un camaleón. Tal vez por superstición o por humanidad, el teniente Porter no hizo caminar al veterinario a punta de espada por la tabla, ya que por sus malas artes, tres cachorros recién nacidos murieron. El comandante del barco prohibió al curandero que visitara los camellos, y ante la falta de servicios médicos especializados, estableció un régimen militarizado para los animales. Porter escribió un manual llamado Reglas y Regulaciones para la Cubierta de Camellos, que decía, entre otras cosas, 1. Se establecerá guardia permanente en la cubierta de camellos. 2. Se alimentará y abrevará a los animales a las 15 horas exactas. Las hembras preñadas tendrán ración extra de agua y comida a las 0700 horas. 3. La cubierta deberá estar seca en todo momento, a menos que se imparta orden contraria. 4. Se deberá colocar heno nuevo cada 2 días. 5. Los camellos no deberán ser golpeados con nada, salvo con la palma de la mano. 6. Se deberá retirar el heno sucio todas las tardes justo antes del atardecer. 7. Todos los animales deberán ser rascados y cepillados durante media hora diaria y sus piernas y patas deberán cepillarse con mucho esmero. Asimismo, sus patas deberán lavarse con agua y jabón 2 veces por semana. 8. Cuando se haga arrodillar a los animales, deberá colocarse heno debajo de ellos. 9. Cualquier novedad, por pequeña que sea, deberá ser reportada de inmediato. Las normas de Porter fueron cumplidas a rajatabla. El rancho diario de los camellos consistió en 1 galón de avena, 10 libras de heno y 1 galón de agua. De vez en cuando les daban una bola de masa mezclada con guisantes o cebada. Una vez a la semana les daban sal. A los animales les sentó muy bien la dieta. El aire marino, los paseos en cubierta y la buena comida llevaron a buen término varios embarazos. 4 camellitos nacieron en medio del Atlántico. De ellos, 1 murió accidentalmente cuando un animal adulto se acostó sobre él. 1 murió de hambre porque los cuidadores no lograron que su madre se levantara para amamantarlo durante una tormenta que duró 10 días. Los otros 2 crecieron sin problema y se adaptaron a su inestable entorno. Tan buenos marinos se volvieron que correteaban aunque la peor de las tormentas azotara el barco, y tanta era su estabilidad que eran los marineros los que se hacían a ellos cuando el barco se movía. Todos atribuyeron su pericia marinera a que habían nacido a bordo. Gracias al sensato y disciplinado plan de cuidados animales, el 14 de mayo de 1856, 34 camellos fueron desembarcados, en magnífico estado de salud, en el puerto tejano de Indianola. ¿Y sabéis cuánto se había gastado de los $30,000? Solo 1/3. Por esa razón, al teniente Porter le fueron dados 10 de los $20,000 sobrantes para que realizara otro viaje. Con la experiencia adquirida, Porter tardó mucho menos en completar su segunda misión, y el 10 de febrero de 1857 entregó 41 animales al mayor Wayne, en el mismo puerto de Indianola. Tomando en cuenta que de los 34 camellos originales, 4 habían muerto por enfermedades y 1 por una paliza propinada por un manejador de mulas, para mediados de febrero de 1857, el rebaño de camellos del ejército norteamericano ascendía a 70 individuos. Toda la odisea que hemos visto hasta ahora fue solo para llevar camellos al sur de los Estados Unidos. A partir de ese momento comenzó el verdadero experimento de crear una unidad de camellos. Para ese año los militares ya tenían una cadena de fuertes en el desierto, cuyos eslabones estaban muy alejados unos de otros. Y los problemas logísticos a los que se enfrentaban eran enormes. Con los animales en suelo estadounidense, el teniente Porter y el mayor Wayne pasaron el testigo a Edward Beale, el explorador que sembró la idea de usar camellos en los nuevos territorios. Bale llevó los animales al interior de Texas, a la guarnición de Camp Verde, entre las ciudades de San Antonio y El Paso. Los paseos iniciales fueron muy prometedores, aunque el ejército tuvo algo muy claro desde el principio. Usarían los camellos como animales de carga y no para operaciones militares, ya que ni caballos ni soldados se acostumbraban a su presencia. Pero en lo concerniente al transporte de suministros, el animal era excepcional. Además de fuerte, se movía rápidamente a través de terreno difícil para los caballos, y su legendaria capacidad para resistir sed no era una exageración de las fábulas y los libros de viajes. Esto se puso a prueba en la primera misión de la nueva unidad, que pasó a la historia como el US Camel Corps, aunque lo más probable es que ese nombre sea moderno, fruto de las investigaciones históricas. Dos fueron los viajes al desierto profundo hechos por los camellos de Camp Verde. El primero por orden del Departamento de Guerra, que quería abrir una ruta más corta a California, atravesando el desierto sin dar el acostumbrado rodeo por el norte. El jefe de la expedición fue Edward Bale, que con 25 camellos emprendió viaje ese mismo año, 1857. El objetivo era unir Fort Defiance en Arizona con el río Colorado, cerca de Los Ángeles. Un viaje de 1,000 millas a través del desierto. Y Bale logró un rotundo éxito viajando prácticamente en línea recta sobre el paralelo 35 grados norte. Leamos el reporte oficial de Bale en el que transmite su entusiasmo por los camellos como animales de carga. Los camellos son las criaturas más dóciles, pacientes y fáciles de manejar del mundo, e infinitamente más suaves de tratar que las mulas. Puedo asegurar, basado en mi experiencia, que es más sencillo bregar con 20 camellos que con 5 mulas. Es más, durante el viaje los camellos no dieron ni un solo problema. Para cargarlos, el animal se arrodilla y espera inmóvil por los bultos que pueden ser colocados sin angustia ni prisa, por lo que el proceso de carga matinal es mucho mejor que con las mulas, a las que hay que amarrar, enceguecer y hasta perseguir cuando se escapan en todas direcciones, eso sin mencionar brazos o piernas rotas por sus incesantes patadas. En cambio, la paciencia y docilidad que muestra el camello mientras es cargado son una bendición. En el viaje tuvimos ocasiones en las que los camellos, después de caminar durante 36 horas sin agua bajo un calor asfixiante, al encontrar agua, se mostraron indiferentes a ella. No todos los animales bebieron, y los que lo hicieron no mostraron el desespero de otras bestias privadas de agua durante el mismo espacio de tiempo. Bien, cuando la primera caravana de camellos de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica llegó a Los Ángeles, después de cruzar el río Colorado, la gente se volvió loca por la emoción de ver algo tan exótico. Un periódico dijo que la ciudad se había convertido temporalmente en la Meca o Jerusalén. Antes de ser devueltos a Texas, los animales descansaron varias semanas en el Arsenal Naval de Venecia, en la costa californiana, a orillas del Océano Pacífico. Si reflexionamos un poco, es increíble lo lejos que estaban esos camellos de su hogar natal. Los camellos de Camp Verde fueron usados en otras dos misiones de exploración que, como la primera, sirvieron para abrir rutas en lugares inhóspitos. El experimento con camellos marchaba a paso firme hacia el éxito, pero algo se interpuso en su camino: la Guerra Civil Americana. El 18 de febrero de 1861, Camp Verde fue capturado por tropas confederadas que se apropiaron de los camellos. En 1862, el sur asignó una compañía de rangers de Texas para hacerse cargo de los animales. Los rangers los usaron para transportar sal y algodón por la región. Durante su mandato, tres animales se escaparon y llegaron hasta Arkansas, donde fueron capturados y vendidos. Otro grupo fue usado en una campaña militar para conquistar Fort Brown, que quedaba muy al sur, en el medio de ninguna parte. Después del ataque, fueron devueltos a Camp Verde, aunque dos murieron durante la campaña. Ese fue el único despliegue militar de los camellos del US Camel Corps. Cuando las tropas unionistas recapturaron Camp Verde en 1865, quedaban 66 camellos, que no está nada mal considerando que habían vivido una guerra. Con el proyecto original cubierto por las brumas del olvido, los camellos fueron vendidos a quien los quiso. 5 fueron adquiridos por el circo de los hermanos Ringling. Cuando se regó la voz, varios circos pequeños de México se acercaron a comprar camellos. Uno de los miembros originales del US Camel Corp, Frank Laumeister, compró muchos de ellos y los llevó nada más y nada menos que a Canadá, para usarlos como animales de carga durante los efervescentes años de la fiebre del oro. Aunque Laumeister tuvo el buen tino de llevar bactrianos en lugar de árabes, lo rudo del terreno con sus caminos abiertos entre afiladas rocas destrozó las suaves patas de los animales. Al final Laumeister dejó de usar sus camellos y algunos escaparon. El último camello asilvestrado canadiense fue visto en 1930. Los camellos de Camp Verde murieron paulatinamente. Los huesos del camello preferido del teniente Bale, que en vida había sido un enorme ejemplar blanco, están expuestos en el Museo Smithsoniano. Recordad esta historia cuando veáis ese esqueleto. A principios del siglo XX todavía podían verse unos pocos camellos asilvestrados deambulando por el sureste de los Estados Unidos. El último fue visto en 1941 cerca de la ciudad de Douglas, en Texas. Como colofón a esta notable historia, regresaremos a la ruta abierta por el teniente Edward Bale entre Fort Defiance y el río Colorado. El camino que abrió se llamó The Bale Wagon Road y fue muy usado por las carretas de los colonos que viajaban a California, ya que acortaba el camino en 300 millas. El gobierno estadounidense señaló el camino y aún pueden encontrarse algunas de esas señales originales. Su importancia no decayó en el tiempo, porque la ruta abierta por los camellos se transformó en el último tercio de la famosísima Ruta 66, que une Chicago con California. No queremos atravesar el Pacífico sin antes mencionar un hallazgo muy interesante hecho durante nuestra investigación. Durante los 2 años y medio de andadura de este programa, hemos tenido la suerte de encontrar reproducciones de documentos originales muy valiosos tanto por su carácter histórico como por su carácter de fuente primaria de información. En esta ocasión hemos encontrado un manual muy reciente del que no vamos a dar muchos datos porque en teoría no debería estar circulando por ahí, aunque son ellos los que deberían evitar que la gente los publique. Además, la última vez que nos lanzaron un misilazo desde un dron, escapamos por los pelos. En el manual del país X, destinados a sus fuerzas especiales, se describe cómo cuidar, medicar, cargar, organizar, guiar y mover bajo condiciones de combate animales de carga. Su premisa indica que toda la experticia y conocimiento en el manejo de animales de carga se perdió debido a la mecanización del siglo XX, pero los nuevos entornos de combate han hecho necesario el regreso a los orígenes. El manual describe con lujo de detalles cómo hacer correcto uso de caballos, mulas y burros de carga. Uno de los apartados más llamativos es el de cómo empacar y cargar misiles tierra-aire en una mula o una ametralladora .50 en un burro. Al final de todo, tiene un apartado en el que se habla de animales de carga exóticos, como llamas, perros, elefantes y, claro está, camellos. Sobre los protagonistas del programa de hoy, el manual, después de enseñar la diferencia entre camellos y dromedarios y decir que solo pueden cargar un tercio de su peso corporal, recomienda a sus aguerridos soldados que no se pongan a inventar cuando se infiltren en territorio enemigo y que no usen esos animales a menos que vengan acompañados de manejadores nativos de confianza. Ya que hemos estado viajando en barcos a vela y tomando en cuenta que atravesar el Pacífico nos llevará algo de tiempo, aprovechémoslo para hacer algunos anuncios antes de relatar la última aventura. Se ha abierto el plazo de votación de los premios Bitácoras 2014 y nos hace mucha ilusión entrar en la lista. No aspiramos a ganar, pero sí queremos entrar en la lista porque son los premios más difundidos en los que a redes sociales y comunidades virtuales se refiere, y por tanto, aparecer en la lista otorga gran difusión, que es nuestro objetivo. En nuestro blog zafarranchopodcast.com tendréis a disposición un botón para votar. Agradeciendo de antemano vuestro apoyo, os queremos invitar a una grabación en directo que realizaremos en el marco de las novenas jornadas de podcasting de Barcelona, del 24 al 26 de octubre. La Asociación de Escuchas de Podcasting tuvo a bien elegir, después de una encuesta abierta y pública, a los programas de Historia Militar Histocast y Zafarrancho Podcast para realizar un programa conjunto en directo, al que estáis todos invitados. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Valkyria Hub Space. Más información de todas las actividades del evento en www.jpod.es y en nuestro blog. ¿Qué más? Pasemos a Zafarranchito. Muchísimas gracias a todos los que habéis sacado a pasear a nuestra mascota virtual. Para el que no lo sepa, nuestros oyentes descargan la imagen de nuestro logo, que es una carita feliz con casco militar, y la fotografían alrededor del mundo. Esa carita tiene personalidad propia y le gusta viajar y visitar lugares con los oyentes, que lo convocan con un simple clic, tal y como hicieron recientemente las dos simpáticas mellizas de 11 años, Shir y Or, en sus paseos por Israel. Muchas gracias, niñas. Podréis ver sus fotos en nuestro blog. Y ya que estamos, digamos los métodos de contacto. Nuestro email es zafarranchopodcast@yahoo.es y nuestro Twitter @zafarranchopod. En nuestro blog zafarranchopodcast.com encontraréis fotos y entradas sobre lo escuchado aquí. Ah, por cierto, hemos activado un grupo de Facebook para los que uséis esa red social. Bien, después de atravesar todo el Océano Pacífico, para nuestra última aventura nos situaremos en una fecha, el 24 de abril de 1988, y en un lugar, el famoso monolito de piedra situado en lo más profundo y remoto del outback australiano, el Ayers Rock. El outback es el remoto interior semiárido de Australia, un lugar vasto y yermo al que los australianos llaman con varios nombres. ¿A cuál más pintoresco? Never Never, Back of Beyond o Beyond the Black Stump, que traducido significan el nunca jamás, la parte posterior de más allá o más allá del tocón negro. Y bien, allí, en la región del nunca jamás australiano, comenzaremos esta historia, al pie de esa inmensa roca roja que todos conocemos, el Ayers Rock, también llamado Monte Uluru. En ese lugar sagrado para los aborígenes se dio inicio una de las carreras más extrañas, largas y duras de la historia, The Great Australian Camel Race, la gran carrera australiana de camellos. Se llevó a cabo una sola vez, como parte de las celebraciones del ducentésimo aniversario de Australia. El creador e impulsor de la carrera fue el millonario australiano Arthur Earle, un incansable ganadero hecho a sí mismo al que aún se le recuerda por haber arreado desde sus tierras hasta un puerto un rebaño de 40.000 ovejas para embarcarlas y exportarlas. El punto de partida de la gran carrera fue Ayers Rock y su destino la ciudad de Golden Coast, situada en la costa oriental australiana a 3.236 kilómetros. La carrera fue dividida en 6 etapas, con puntos de control intermedios. El ganador se definiría al estilo de los rallies, es decir, midiendo la duración de cada etapa, declarándose ganador al que sumara el menor tiempo. La logística de la carrera corrió a cargo del ejército australiano, ente que se involucró tanto en la carrera que decidió participar en ella. Como representantes, escogieron lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenían. Los SAS australianos, sus fuerzas especiales, cuyo nombre oficial es Special Air Service Regiment. Otros equipos de fuerzas regulares también se apuntaron, junto a toda clase de aventureros, gente de campo, manejadores y criadores de camellos, unos cuantos aventureros estadounidenses, un grupo de operadores turísticos que entre sus servicios ofrecían excursiones a camellos, y un humilde instalador de alfombras llamado Gordon O'Connell, deseoso de romper su rutina que lo mantenía siempre arrodillado, estirando, cortando y pegando alfombras día tras día. De los 132 equipos que se preinscribieron, solo se presentaron 69 a la línea de partida de Ayers Rock. La ruta fue estructurada por el ejército, que también estaba a cargo de la seguridad y de las contingencias. Visto en el mapa, el camino siguió un trazado más o menos horizontal de oeste a este, dividido de la siguiente manera. Primera etapa, 410 kilómetros a través del territorio norte desde Ayers Rock hasta Alice Springs. Alice Springs es la ciudad del centro de Australia. Hemos resaltado el artículo a propósito. No se puede decir una ciudad del centro de Australia, porque es la única que hay. Una sola ciudad en el interior de un continente. Si buscáis un mapa con las principales ciudades de Australia, veréis a qué nos referimos. Segunda etapa, 761 kilómetros desde el territorio norte al estado de Queensland, y más específicamente de Alice Springs a Boulia. Boulia es una aldea que a fecha de hoy tiene 230 habitantes. Las otras cuatro etapas discurrieron todas en Queensland. Tercera, de Boulia a Longreach, un pueblo situado justo encima del trópico de Capricornio. Esa fue de 604 kilómetros. Cuarta etapa, 530 kilómetros de Longreach a Charlesville, una ciudad que al estar cerca de un río se inunda periódicamente. La quinta etapa fue la más larga, 1242 kilómetros de Charlesville a Warwick, una ciudad de tamaño respetable a solo 130 kilómetros de Brisbane, la capital de Queensland. Y la última etapa, la más corta, con 140 kilómetros desde Warwick a Gold Coast, que es como la Miami australiana. El entusiasmo que tenían los 69 corredores cuando Arthur Earle dio el pistoletazo de salida pronto se esfumó de la misma forma que los espejismos se desvanecían nada más acercarse a ellos bajo un sol de justicia. Pero el calor no fue el mayor de sus males. En un momento los enumeraremos. Antes queremos hacer un inciso para ver por qué esta carrera se considera una de las más rudas de todos los tiempos. La gran carrera australiana de camellos fue de lo más básica, instintiva, al más puro estilo australiano, o sea, rústica. Suponemos que alguna regla tendría, como tal vez no dispararle a los adversarios o pasar obligatoriamente por los puntos de control. De resto, y como veremos más adelante, fue igual a una carrera de los autos locos. Resaltamos los de la rusticidad de la competición porque las carreras similares con caballos están muy reglamentadas para preservar la seguridad de jinetes y monturas. Una de las más largas que existen hoy día, el Mongol Derby, recorre 1000 kilómetros de la estepa mongola bajo la estricta supervisión de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres, que tiene jueces y veterinarios detrás de cada arbusto, río y piedra del camino. Bueno, tal vez estemos exagerando un poco, pero si en una revisión aleatoria el caballo tiene más pulsaciones de lo establecido, el jinete es eliminado, por ejemplo. ¿Había algún veterinario en el desierto de la gran carrera australiana? Tal vez los de las fuerzas especiales contaran con alguno, porque llevaron un rebaño inmenso de animales para dotar a su corredor con un animal fresco cada día. Aquí vemos lo de la falta de reglas, porque casi todos los demás competidores solo contaron con un único animal durante todo el viaje. Los SAS australianos, grandísimos hijos de Pierre Nodoyuna, también quitaron carteles de dirección para que los demás competidores se perdieran. Montaron otros camellos para animar y tirar de su jinete y en los puntos de control tenían todas las comodidades imaginables, como si de un paddock de Fórmula 1 se tratara. En fin, estaban decididos a hacer historia. los demás corredores no disfrutaban ni de lejos de semejante apoyo. Y en el extremo opuesto se encontraba el instalador de alfombras, cuyo equipo estaba constituido por Carla, la camella, una vieja furgoneta y el octogenario Lenny McKay. De todas maneras, las trampas de las fuerzas especiales no eran necesarias. La carrera ya era inclemente por sí misma. Ejemplo de ello lo tenemos en las inmensas nubes de moscas que oscurecieron el cielo en varias ocasiones. Pero no de las corrientes, sino de las grandes, las de color verde metalizado. No sabemos si el tiempo está convirtiendo la Camel Race en leyenda, pero las reseñas dicen que los lugareños jamás habían visto una plaga de bichos tan inmensa. Los competidores pasaron del calor más abrasador al barro más succionador. Cuando entraron en Queensland, unas lluvias torrenciales licuaron tanto la tierra que los camellos se hundieron casi hasta los hombros. Para recorrer 9 kilómetros emplearon más de 6 horas. Después de las moscas, la lluvia y el barro, más los sas tocando los postes de las señales de dirección, llegó la disentería, con su desagradable consecuencia, la diarrea. La epidemia de disentería fue tan extendida entre los jinetes y los miembros de los equipos de apoyo que corrió el rumor que una extraña fiebre de los camellos se había transmitido a los humanos. Cuando la habladuría llegó a los oídos de las autoridades, pusieron la carrera, toda la carrera, en cuarentena, así, en plan film apocalíptico, creándoles un corredor del cual no podían salir. Tantas penurias hicieron que muchos equipos tiraran la toalla. El calor, las enfermedades, los extravíos y las desavenencias entre los miembros de los equipos fueron algunas de las causas. Otro jinete se retiró cuando desmontó del camello para descansar. Mientras buscaba una botella de ron entre el equipaje, el animal huyó a la carrera. El que no se dio por vencido a pesar de que estuvo hospitalizado durante 4 días fue el instalador de moquetas. La disentería deshidrató tanto a Gordon O'Connell que sus riñones sufrieron un colapso. Durante 4 días estuvo en terapia intensiva, donde los doctores literalmente lo arrancaron de los brazos de la muerte. Mucha ansia de emociones en su vida tendría O'Connell, porque a lomos de su camella Carla ganó las 4 primeras etapas de la carrera, para disgusto de las fuerzas especiales del ejército australiano, que marchaban en segundo lugar. Sus malas artes lograron que 4 jinetes se perdieran por falta de señales, pero Gordon no estuvo entre ellos. De quien sí tuvo que cuidarse, y mucho, fue de Carla, que según el instalador de alfombras, lo intentó matar 5 veces. Los orgullosos miembros de las fuerzas especiales pusieron toda la carne en el asador en las 2 últimas etapas, acompañando en masa a su jinete y proporcionándole los mejores camellos del redil. Gracias a eso, las ganaron, pero Gordon, que lo siguió muy de cerca, mantuvo la ventaja acumulada. En un final épico, Gordon O'Connell recorrió los 3.236 kilómetros en 480 horas, contra las 514 del soberbio pero derrotado Special Air Service Regiment. El tercer clasificado fue Steve French, con 542 horas. Solo 28 equipos completaron el recorrido. Lamentablemente, uno de los participantes abandonó a tan solo 50 kilómetros de la meta, cuando el camello se arrodilló y no hubo manera de volverlo a hacer caminar. Transformando esto en un viaje regular, sin incidentes, sin hospitalizaciones, estableciendo un régimen de 168 kilómetros cada 24 horas y destinando tiempo para comer, dormir y cuidar del animal, el viaje de Gordon O'Connell habría sido hecho en 20 días. Esto demuestra lo increíblemente eficiente que son los camellos como medio de transporte, aunque después de todo lo que hemos dicho en este episodio de Zafarrancho en Gotas, suponemos que no quedarán dudas al respecto. Un saludo y muchas gracias por escucharnos.